¿Le pusieron algún sobrenombre cuando era joven? Tal vez ese sobrenombre era un diminutivo de cariño y le gusta que lo llamen así. Tal vez fue un apodo que preferiría olvidar. Muchos reconoceríamos el sobrenombre de uno de los discípulos de Jesús, Tomás el Dudoso. Tomás se ha ganado una mala reputación por haber dudado. Pero hoy veremos por qué Tomás en realidad merece crédito por haber expresado sus dudas. ¿Cómo es que las dudas pueden ser buenas? Descúbralo hoy en Momento Decisivo. En la lección que nos trae el Dr. Jeremiah, aplaste al gigante de la duda. Ahora en la voz de Miguel del Castillo, con ustedes el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unos breves comentarios antes de empezar la lección de hoy. Aplaste al gigante de la duda. Gracias por acompañarnos hoy. Nos alegramos de que esté con nosotros en la continuación de esta importante serie de lecciones bíblicas. Vamos a pasar hoy y mañana hablando de la duda. Alguien ha dicho que hay más fe en una duda honesta que en la mitad de los credos. Pienso que hay algo de verdad en esa afirmación. Cuando dudamos, se nos obliga a investigar. Hablaremos de esto en breves momentos. Hoy vamos a explorar algunos versículos del capítulo 20 de Juan, los versículos 24 al 29. Busquen su Biblia este pasaje. Hablaremos de lo que hace la duda. Mañana terminaremos hablando de cómo obtener la victoria sobre este problema en particular, así que le animo a que abra su Biblia en el Nuevo Testamento. Exploremos juntos este tema para ver lo que significa enfrentarse al gigante de la duda en la experiencia del creyente. Aunque nadie estuvo cerca como para oírlo, su eco a la larga resonó en todo el mundo. Ninguno de los pasajeros del DC-4 supo lo que sucedió. Todos murieron al instante. Esto sucedió el 15 de febrero de 1947. Un vuelo de Avianca se dirigía a Quito, Ecuador, y se estrelló en forma absurda contra el pico El Tablazo, que tiene casi 5.000 metros de altura, no lejos de Bogotá. Cayó incendiado en un barranco. Había un joven neoyorquino llamado Glenn Chambers que estaba en ese avión. Se dirigía a Quito para realizar su largamente acariciado sueño de ser misionero trabajando en La Voz de los Andes. Antes de salir del aeropuerto de Miami temprano ese día, Glenn Chambers quiso escribirle una nota a su madre, así que buscó papel en el aeropuerto, escribió la nota. Desafortunadamente, la hoja había sido un anuncio con solo dos palabras impresas. ¿Por qué? En el tiempo desde que la franqueó hasta que la entregaron, Chambers murió. Cuando la carta llegó con sus notas al frente, debajo de sus frases a su madre estaban las grandes palabras. ¿Por qué? De todas las preguntas, esa es la más honda, la más atormentadora. Es un cuadro gráfico de las dudas que nos vienen cuando la tragedia sucede o cuando tienen lugar experiencias o circunstancias inexplicables. Si somos francos, todos tenemos dudas en un momento u otro. Las palabras griegas del Nuevo Testamento que se traducen duda primordialmente tienen el significado de incertidumbre. En el diccionario, la definición de duda es incertidumbre mental, opinión o creencia indefinida, falta de convicción. La duda es lo opuesto a la fe. A veces es la oportunidad para la fe. Se halla al borde de pasadas nociones y anhelos de más verdad. No debería sorprendernos que en la Biblia hubo muchos que dudaron. Si leen los Salmos o examinan las vidas de hombres como Job o Salomón, particularmente cuando escribía el libro de Eclesiastés, o incluso al leer los Salmos de David, hallarán que grandes hombres y mujeres a menudo atravesaron tiempos de duda. Tratándose del Nuevo Testamento, uno de los personajes más prominentes al principio de las Escrituras del Nuevo Testamento es un hombre llamado Juan el Bautista. Fue Juan el hombre que, en una ocasión, expresó una duda muy seria. Envió a dos mensajeros a Jesús para hacerle una pregunta. registrada en Mateo 11:3, y le dijo, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? En otras palabras, Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿O debo seguir buscando? A primera vista esto no parece gran cosa. Quiero decir, ¿qué importa eso? ¿Cuál es la importancia de la pregunta? La importancia de la pregunta reside en el hecho de la identidad de Juan el Bautista. Jesús dijo que Juan Bautista fue el más grande de todos los nacidos de mujer. Piénsalo por un momento. Jesús dijo que este hombre era el más grande de todos los nacidos de mujer y estaba dudando del Mesías. Al poner esto junto al hecho de que apenas pocos días antes Juan había participado en el bautismo de Jesús y en Mateo 3:17, mientras bautizaba al Señor Jesús, el Dios Todopoderoso habló desde el cielo y dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y sin embargo, aquí tenemos a Juan diciendo, «Señor, ¿eres tú aquel? ¿O debemos seguir esperando por algún otro?». Las dudas son experiencias normales, incluso para grandes creyentes. Me gusta decir eso de una manera especial porque sé que hay muchos jóvenes que me están oyendo y recuerdo que en mis años de adolescencia hubo ocasiones en que luché mucho con las dudas en cuanto a mi fe. Pienso que esto es especialmente cierto para los que crecimos en hogares evangélicos. A veces nos preguntamos si somos realmente creyentes o simplemente estamos condicionados a ser lo que somos. Así que luchamos con estos asuntos y si no tenemos cuidado, empezamos a pensar que tal vez nuestras dudas son una especie de enfermedad o tal vez pecado. Quiero decirles que la duda no es pecado. Algunos de los más grandes que han vivido, algunos de los personajes más grandes de la Biblia fueron personas que experimentaron serias dudas. Estoy convencido que Dios respeta las hondas preguntas de sus hijos y que se deleita cuando no tomamos las cosas simplemente por la superficie, sino que vamos por debajo de la superficie para hallar las respuestas que hay disponibles. Así que dudar es el acto de cuestionar. Es incertidumbre. Es la humildad de una mente que hace preguntas y busca soluciones reales. Hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. Tal vez se le resume mejor de esta manera. La duda formula preguntas sinceras. La incredulidad no quiere oír las respuestas. Así que, si usted lucha a veces con preguntas en cuanto a su fe o a su vida como creyente, permítame animarle a tranquilizarse un poco y entender que todos atravesamos periodos de dudas. A fin de ilustrar los principios de la duda, quisiera dirigir nuestra atención al capítulo 20 del Evangelio de Juan, en donde tenemos el relato de un dudoso. De hecho, sin cortapisas, sin duda, es el más grande dudoso de la Biblia. Se llama Tomás. Es uno de los discípulos del Señor. Su nombre aparece en las Escrituras frecuentemente con otro. ¿Lo han visto en la Biblia? Tomás Dídimo. Muchos piensan que significa Tomás el dudoso, pero la palabra Dídimo quiere decir gemelo. Así que Tomás tenía un gemelo. No sé nada del otro gemelo, pero sé que Tomás tenía un gemelo. También sabemos que Tomás era un dudoso. Tenía muchas preguntas. Era una persona muy melancólica en su espíritu. Si viviera hoy, diríamos que era un pesimista. ¿Saben lo que es un pesimista? Un pesimista es alguien que se siente mal cuando se siente bien porque tiene miedo de sentirse peor cuando se sienta mejor. ¿Conocen a alguien así? Se sienten mal porque se sienten bien, porque tienen miedo de sentirse peor cuando se sientan mejor. Tomás era esa clase de persona, por lo que podemos ver en las referencias a él en la Biblia. Por ejemplo, en una ocasión cuando Jesús había indicado que quería volver a Jerusalén para poder estar cerca de su amigo Lázaro, que estaba muy enfermo y estaba muriéndose, cuando Jesús quería volver a Betania, que estaba apenas a 4 kilómetros de Jerusalén, esto es lo que dijo Tomás en la ocasión. Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Este individuo era un ganador real, ¿verdad? Quiero decir que muchos piensan que fue una afirmación de devoción, y tal vez lo fue, pero ¿cuántos habrían pensado en eso? Eso fue lo que Tomás pensó de inmediato. Pues bien, vamos con él. Y simplemente, moramos todos. Tenía ese enfoque a la vida y era un poco mórbido en sus pensamientos a veces. En el aposento alto, Jesús estaba tratando de preparar a sus discípulos para su partida y dijo, «Ustedes me conocen y saben el camino». Tomás fue el primero en hablar y le dijo, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo esperas que sepamos el camino?». Uno capta un poco del cuadro de este individuo. Es una persona que pregunta, una personalidad que examina, que trata de hallar respuestas. Ahora, lo que quiero que entiendan es que Tomás no carecía de fe. No era un no creyente. Tenía toda razón para creer. Había andado con los discípulos. Había visto todos los milagros que Jesús hizo. Había oído las predicciones del Señor en cuanto a su muerte, sepultura y resurrección. Y Tomás tenía muchos hechos para respaldar su fe y, sin embargo, dudaba. El relato de su principal experiencia de duda consta en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, pasaje que a menudo vemos durante la temporada de Semana Santa. Al examinar su duda, podemos empezar a ver algunas cosas que nos hacen dudar porque Él no es diferente a nosotros, hombres de pasiones. Así que vamos a examinar el capítulo 20 de Juan, empezando en el versículo 24, y aprenderemos los principios de la duda de Tomás que nos ayudarán a entender la nuestra. Noten, primero que nada, que la duda se desarrolla en aislamiento. Es interesante que se nos informa de la duda de Tomás cuando los discípulos están reunidos y Jesús vino después de su resurrección para verlos, para estar con ellos. La Biblia dice que Él simplemente se apareció en medio de ellos. Lo interesante es que todos estaban ahí, menos, ya saben quién, Tomás. No estaba ahí, estaba ausente. Tal vez todavía estaba tratando de resolver su abrumadora aflicción y su respuesta a lo que había pasado. Es muy interesante que estaba solo, separado del resto de los discípulos, cuando la duda entró en su vida. Ahora, permítanme decirles algo. Volveremos a esto en unos minutos. La duda florece en el aislamiento. La duda es más difícil, y es más difícil lidiar con ella desde su propio punto de vista cuando está rodeada de otros que tienen fuertes convicciones. Cuando nos aislamos, cuando somos los únicos, si no podemos hallar a algún otro que crea como nosotros creemos en Dios, a veces las dudas pueden venir. Regresando por un momento a Juan el Bautista, es interesante que cuando Juan envió sus mensajeros a Jesús para saber si él era el Mesías, ¿saben dónde estaba cuando mandó ese mensaje? Bien, si recuerdan la historia de Juan el Bautista, él estaba en problemas con Herodes porque había dicho unos cuantos comentarios denunciando su matrimonio, así que lo echaron en la cárcel. Cuando Juan empezó a dudar en cuanto al Mesías, estaba en la cárcel. Estaba aislado del resto de sus amigos. Estaba en la cárcel, a solas, pensando en esto. ¿Sabes? ¿Es Él realmente Jesús? ¿Es Él realmente el Mesías? Siempre que luchamos con la duda, y escribí esto en mi diario, siempre que luchamos con la duda, siempre es bueno tomarnos la temperatura emocional porque a veces las dudas acompañan a nuestros cambios de talante. A veces cuando nos sentimos desalentados o hemos tenido momentos difíciles o atravesamos soledad o fatiga o enfermedad, todas esas cosas pueden empezar a suceder. Uno de mis dichos favoritos es que nuestras almas y nuestros cuerpos viven tan estrechamente unidos que el uno pesca las enfermedades del otro. A veces, cuando nos sentimos bien físicamente, algunas de esas cosas se contagian a nuestra vida espiritual y esto es a menudo verdad. La duda puede florecer en tiempos de aislamiento. C.S. Lewis, el gran escritor británico, dijo que él luchaba seriamente con la duda cuando se iba de viaje y se hallaba solo en cuartos de hotel, aislado de su familia y de sus amigos. Ahí es donde batallaba más con sus dudas. Luego, quiero que noten al leer las escrituras de Juan, capítulo 20, que la duda exige evidencia. En el versículo 25 leemos que él dijo, «Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré». Ahora, recuerden que este es el Tomás que había advertido a los demás discípulos que no fueran a Jerusalén. Recuerden que él dijo, «No vayan allá porque todos acabaremos muertos con Jesús». Ahora, lo peor ha sucedido. Jesús ha muerto. Tomás no está convencido de que él haya vuelto de la tumba de alguna manera. No está convencido. Cuando finalmente se reúne con los discípulos y ellos le dicen, «Vimos al Señor, ha vuelto de la tumba», Tomás dijo, «¿Saben una cosa? No sé si lo creo. A decir verdad, si no lo veo, si no examino por mí mismo la evidencia, no voy a creer». James Montgomery Boyce ha sugerido que Tomás probablemente dijo unas cuantas cosas más ese día que no constan en la Biblia. En su imaginación dice que Tomás les dijo a los demás discípulos, «¿No les dije? ¿No les dije que todo acabaría así? Al Señor le hubiera ido mucho mejor si me hubiera hecho caso, en lugar de entrar avasallando a la fortaleza de sus enemigos». Ahora Jesús ya estaba muerto, y Tomás no tenía prueba de que él hubiera regresado de la tumba y quería estar seguro antes de decir nada en cuanto a la fe. Quería estar seguro de que Jesús era verdaderamente el que había muerto y que había vuelto de la tumba. ¿Saben? A veces somos duros con Tomás porque él dudó, pero me pregunto, ¿cuántos de los discípulos que estaban en ese cuarto tenían tan poca fe como la tenía Tomás? Tomás fue sincero y expresó en cuanto a su fe, y quería descubrirlo por sí mismo. A veces lo que parece fe es sencillamente silencio en cuanto a nuestras dudas personales. En realidad, me quito el sombrero ante Tomás. Por lo menos, fue franco. Dijo lo que tenía en su corazón y empezó a buscar la evidencia que necesitaba. Estoy convencido, como veremos en unos momentos, que cuando seria y sinceramente buscamos las respuestas a nuestras preguntas, Dios nos atenderá en nuestra necesidad. ¡Lo hará! Eso nos lleva a la tercera cosa, que las dudas nos llevan de regreso a Cristo. En la primera reunión, cuando Jesús llegó a ese cuarto, Tomás no estaba ahí. Pero lo interesante es que 8 días más tarde los mismos discípulos estaban reunidos y esta vez Tomás estaba con ellos. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Tomás no se quedó sentado discutiendo con los otros discípulos sobre si Jesús había vuelto de la tumba. Decidió, «La próxima vez que se reúnan, yo voy a estar con ellos. Y si Jesús vuelve, voy a verificarlo con mis propios ojos». La presencia del Señor estaba ahí para que Tomás la viera. ¿Saben? El cristianismo es primero y en primer lugar en cuanto a una persona, y no sobre doctrinas y credos. Si expresamos nuestras dudas claramente al Todopoderoso en oración, si leemos en los 4 evangelios con atención sobre su vida, si examinamos la evidencia que está a nuestro alcance, eso no nos llevará a las respuestas correctas, nos llevará a la persona correcta. Esa persona es Jesucristo. Eso fue lo que le pasó a Tomás. En su deseo de hallar evidencia, halló al Señor vivo. Me gustaría decirles esto, especialmente por los jóvenes que me están oyendo, porque a veces nos enredamos tanto en cosas que no sabemos. Hay muchas cosas para las que no tenemos respuestas. Pero hay preguntas importantes en la vida que Dios sí responde. Esas respuestas son claras y podemos saberlas. Y no tenemos que dudar en cuanto a ellas. No tenemos que preocuparnos por la realidad. La verdad es que las cosas que son preguntas para nosotros a menudo son apenas un pequeño porcentaje de las cosas que se nos revelan en la palabra de Dios respecto a Dios y al cristianismo. A veces pensamos, pues bien, tengo esta duda. Y de repente esa duda se vuelve el todo de nuestra fe. Alguien ha sugerido que una de las maneras de tratar esto es creer sus creencias y dudar de sus dudas. Si lo piensan por un momento, eso les ayudará. Porque si uno no tiene cuidado, Satanás meterá una cuña en la vida de uno con alguna pregunta pequeña, algo que alguien dijo en una clase, tal vez algún maestro mencionó algo sobre la evolución y uno no tiene una respuesta inmediata. Permítanme decirles, como alguien que ha estudiado esto un poco, que uno tiene tantas respuestas como ellos. Sus respuestas no son mejores. Exige más fe creer en la hipótesis evolucionaria que en creer en la creación. Si uno lo estudia correctamente. A veces usted se sentirá desilusionado porque alguien ha hecho algo, siendo un líder creyente o alguien a quien usted admiraba, y lo ha arruinado todo. Y usted mira su vida y dice, pues bien, si eso es el cristianismo. Escuche, no deje que ninguna de estas cosas le saque del carril en su camino hacia la meta de realmente conocer personalmente a Jesucristo. Las dudas que vienen en su vida, si usted presta atención y si anda con todo cuidado al buscar las respuestas, le llevarán de regreso a Cristo. Permítanme sugerirles, en cuarto lugar, que las dudas tienen el potencial de ahondar su fe. Es interesante que Tomás nunca habría tenido la oportunidad de ver a Jesús como lo vio, si no hubiera dudado. Más tarde, puedo imaginarme que alguien se acercaba a Tomás y le decía, Tomás,